como es mi muchacha, si es gorda, si es blanca, si es alta, si es vaca. No me pregunten el color de su pelo, si es tono azabache o color caramelo. Solo les digo que todas las tardes sale de su casa cuando el sol arde. Lleva en su bolso mil frascos de cremas, recorre las plazas de Buenos Aires. Ya la verán luciendo su bluyín, tomando sol en Plaza San Martín. Ya la verán con ritmo y elegancia cuando camina con su hijo en Plaza Francia. ¡Epa, rico! ¡Venga! ¡Ricurita! Cuando camina con su por Plaza Francia. ¡Eso!